Voy a hablar del cielo, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. La gente no entiende el cielo. Mucha gente dice, pero si en el cielo voy a estar eternamente mirando a Dios, pues qué aburrimiento. Si yo en la iglesia me aburro y el cielo va a ser esto durante toda la eternidad, pues qué aburrimiento. No entienden, no entienden. Es verdad. En el cielo va a estar eternamente mirando a Dios, pero amándole. Amándole. Lo que nos hace felices es el amor. El amor es lo que nos hace más felices de todo. Mucha gente por el mundo, ¿qué aspira? Tener dinero, gozar del sexo. Ah, el dinero, solo el dinero no da la felicidad. Hay muchos matrimonios que tienen mucho dinero y no se aman, ya que es un infierno. Y el sexo solo eso lo hace la mujer. Quien más sexo tiene son las prostitutas. Las prostitutas viven del sexo. ¿Alguien dice que una prostituta es feliz? ¿Cómo se llaman los libros que hablan de prostitución? La esclavitud del siglo XX, la esclavitud de la mujer. La prostituta no es feliz. Y el sexo va bien servida. El sexo solo no hace feliz. El amor sí. El amor sí. Cuando hay amor, hay felicidad. Aunque no haya dinero ni haya sexo, hay amor. Y si el amor es lo más grande de la tierra, lo que nos hace más felices, a pesar de que todos tenemos defectos, no hay nadie sin defectos. El único que no tiene defectos es Dios. Pero de Dios para abajo, todos tenemos defectos. Y a pesar de que las personas estamos llenas de defectos, el amor entre nosotros es la mayor felicidad de la tierra. Pues si el amor en la tierra nos hace felices, a pesar de los defectos, cuando en el cielo veamos a Dios como es, lo digno de amor que es, porque, como dice San Pablo, aquí en la tierra lo que conocemos de Dios es una caricatura. Aquí en la tierra lo que conocemos de Dios, una caricatura. Hombre, la caricatura se parece al original, pues sí, pero no es el original. Lo que aquí conoces de Dios es una caricatura. Y cuando conoces a Dios como es, lo vas a amar con una fuerza, con un entusiasmo. Eso te va a hacer feliz. Y además, el sentirte amado de Dios, que es eso. ¿Cuántas personas aman pero no se sienten amadas? Siente la frustración de que su amor no es correspondido. Muy frecuente en la tierra. Aquí, muchas veces, no recibimos el amor que quisiéramos. En el cielo, vas a calibrar lo que Dios te ama. Porque aquí es otra. No entendemos lo que Dios nos ama. Estás viendo un crucifijo y te quedas vacío. Si tú supieras lo que es que Dios se haga hombre y muera en la cruz por amor a ti, si esto es impresionante, que un Dios omnipotente se haga hombre y sufra el martirio de la cruz solo por amor a ti, para que tú te salves, pues no lo entiendes. Miras al Cristo tan pancho. ¿No lo entiendes? En el cielo sí. En el cielo sabrás calibrar lo que Dios te ama. Y viendo lo digno de amor que es Dios y lo que Él te ama, eso te hace feliz. ¿Qué es la felicidad del cielo? No solo estar con Dios, estar amando a Dios y siendo amados de Dios. Por eso el cielo es la suprema de las felicidades. Como decían muy bien los antiguos catecismos de Ripalda y Astete, con una definición muy acertada: el cielo, el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mala luna. Qué bien dicho. el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. La felicidad del cielo será proporcional a los medios contraídos en esta vida, pero todos serán totalmente felices, no les cabrá más felicidad, felicidad total, pero distinta. No es lo mismo la felicidad de un santo que la felicidad del pecador que se convierte a última hora y se salva por los pelos. Los dos van a ser totalmente felices, pero no tendrán la misma cantidad de felicidad. Yo pongo el ejemplo como dos vasos, uno grande y otro pequeño. Los pones en el chorro de agua, los dos llenos, pero uno tiene más que otro. Los dos llenos, no les cabe más, pero no tiene más que otro. La felicidad del cielo depende de tus obras en la tierra, eso sí, pero totalmente felices. La Iglesia ha definido como dogma de fe la existencia y la eternidad del cielo. La fe del cielo es difícil que la comprendamos con nuestra mentalidad terrena. Es como hablarle a un ciego de colores o a un sordo de música. Decir a un ciego que el color rojo es como un sonido de trompeta, pues no le aclara. Dijo San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha concebido jamás el corazón humano la felicidad que Dios tiene preparada para los que le aman. La única felicidad completa, verdadera y definitiva es en el cielo. Por eso, la salvación eterna es el problema más importante que el hombre tiene que resolver en esta vida. Es un asunto difícil, pero a nosotros mismos nos interesa que salga bien. Si me sale mal, yo seré el que me hunda para siempre. En el cielo conoceremos todo lo que nos interese sobre nuestra familia. Algunos dicen, en el cielo nos conoceremos, claro que sí, claro que sí. Todos nos conoceremos. Incluso todas las maravillas de la ciencia en todas las ramas del saber humano. Y como en el cielo no se puede sufrir, los bienaventurados no sufren viendo sufrir a sus seres queridos, pues ven los bienes que se siguen de este sufrimiento. Pero sin duda pedirán a Dios que alivie sus penas y les dé fuerzas y resignación para sobrellevarlo todo. El gran misterio de la salvación le llamamos la predestinación. Es un misterio. La predestinación consiste en la coordinación de la sabiduría, bondad y justicia de Dios y nuestra libertad. Para nosotros, la coordinación de estas cuatro cosas es un misterio, pero comprendemos que Dios puede coordinarla. Vamos a intentar dar un poco de luz. A veces se oye preguntar, si Dios es bueno, ¿por qué me crea sabiendo que me voy a condenar? Me hubiera hecho un favor no creándome. Te equivocas. No creándote no te hace ningún favor. Si no existes, no puede hacerte favores. En cambio, al crearte, te da el billete de entrada en el cielo, lo cual es un bien inmenso. Si rompes la entrada en el cielo, no es culpa de Dios, sino exclusivamente tuya. Él ya hizo bastante comprándote esa entrada a costa de su vida. ¿Vas a dudar de su bondad? Si Dios no creara a los que se van a condenar, haría un perjuicio a los posibles descendientes de esos hombres que podían ser excelentes personas y salvar su alma y ser eternamente felices. Si para que tú no te condenes no te salvas, no te crea, todos tus posibles descendientes en la historia, fíjate la cantidad de gente que puede salvarse porque vienen de ti. Y para que tú no te condenes, ¿va a privar de la felicidad a los demás? Si tú te condenas, es tu problema. Allá tú has querido. Pero no va a privar a tus descendientes de la felicidad porque tú no quieras salvarte. Todos podremos tener en nuestros ascendientes alguno que se haya condenado. Si para que ese ascendiente mío no se condene, Dios lo rea, pues yo no existiría. No podría salvarme. Si para que él no se condene, Dios no lo crea, tampoco hubiéramos existido nosotros y nos veríamos privados de la felicidad eterna que esperamos conseguir. Si tú quieres condenarte, no por eso va Dios a privar de la felicidad eterna a tantos descendientes tuyos que querían, que se querrán salvar y ser eternamente felices. Además, si Dios quiera solo a los que se iban a salvar, entonces los hombres, seguros de su salvación, a última hora, se despreocuparían de hacer buenas obras. El riesgo de la condenación estimula para practicar el bien. Con esto se aumenta el premio eterno, y Dios considera que esto es motivo suficiente para permitir que otros voluntariamente prefieran ir por el camino de la condenación. Es verdad que Dios podría enviarnos la muerte aprovechando un momento en que estemos en gracia, antes de que tengamos uso de razón. Así nunca podríamos pecar. Pero Dios hace plan de dar a cada uno un tiempo de vida determinado, y no lo cabe. Si yo subordinara el momento de la muerte de cada uno a esperar que esté en gracia, como eso depende de la voluntad del hombre, sería el hombre el que de alguna manera determinaría el momento de morir, y es impropio de Dios subordinarse a los caprichos de la criatura. Con todo, no es inútil pedir a Dios la curación de un enfermo grave, pues como Dios sabía que se iba a pedir por él, pudo desde la eternidad, teniendo en cuenta nuestras oraciones, señalar el momento de morir conveniente. Voy a terminar esto y contaré un ejemplo que es muy bonito. Hablando del poder de la oración. Dios quiere que todos los hombres se salven y a todos les da las gracias necesarias para ello si ellos no la rechazan voluntariamente. Es más, si necesitas 1 millón, Él te da 5 millones. Dice Cristo: yo he venido para que tengan vida sobrenatural y para que la tengan en abundancia. Es decir, que con la gracia que te da, te puedes salvar de sobra. Si no te salvas, es porque no quieres. Dios ha querido que tú pongas algo de tu parte. Si no lo quieres poner, la culpa es exclusivamente tuya. De ninguna manera de Dios, que con lo que te ha dado tienes de sobra para salvarte. ¿Por qué deja Dios esto en nuestras manos? Porque sin libertad no hay mérito, y sin mérito no hay salvación. El hombre es esencialmente racional, y el ser racional es necesariamente libre. El ser libre implica autodeterminación en la elección del bien y el mal. Por lo tanto, ser responsable. Para ser responsable hay que ser libre. Esto es lo que hace posible el mérito necesario para la salvación y al mismo tiempo la culpabilidad del mal que lleva a la condenación. Si Dios suprimiera la libertad, suprimiría al hombre. Que Dios podía haber elegido otro orden de cosas en el que se condenan menos, de acuerdo. ¿Por qué ha elegido este? No lo sabemos, no lo ha revelado, es un misterio. Lo cierto es que en todo orden de hombres libres es lógico que algunos abusen de su libertad, y que en el actual orden de cosas que nos ha tocado vivir, quien quiere sinceramente salvarse con la ayuda de Dios, se salva. Nadie se condena sino por su propia culpa. Dios llama a todos a la salvación, pero la respuesta de cada uno es personal. lo quiere con voluntad condicionada. Es decir, la voluntad de Dios no se impone a la libertad del hombre, sino que la respeta. Dios respeta mi libertad. Voy a poner aquí un resumen de la doctrina de la Iglesia sobre la predestinación. Primero, Dios quiere que todos los hombres se salven. Segundo, Cristo murió por todos los hombres sin excepción. Tercero, Dios no niega a nadie la gracia necesaria y suficiente para salvarse. Cuarto, nadie se condena si no es por culpa suya. Quinto, todos podemos salvarnos, pues Dios no pide imposibles, sino que hagas lo que puedas y le pidas lo que no puedas, y Él te ayudará para que puedas. Sexto, la oración bien hecha y la devoción a María son prenda de salvación eterna. Por tanto, todos podemos salvarnos, pues Dios así lo quiere. Para eso nos ha puesto en la vida. Esta es la voluntad de Dios, la cual no admite excepción, sino que está condicionada con la cuestión de que el pecador se arrepienta de sus pecados. Para que podamos salvarnos, nos da los medios suficientes para ello, como son la gracia y los sacramentos. Basta que nosotros queramos utilizarlos y cooperar con la gracia que Dios nos da cumpliendo sus mandamientos. Pues quiera Dios que tengamos sentido común, cumplamos la voluntad de Dios, para de esa manera que en la hora de muerte Dios salga a nuestro encuentro y nos dé un abrazo para entrar con Él en la gloria, para ser felices por toda la eternidad. Hasta otro día.